Apacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Estamos aquí en el 102.1 FM, en la radio comunitaria Congana, transmitiendo desde San Pedro y San Pablo, Ayutla, Mije. Hoy en este domingo tan precioso, tan hermoso, despejado, por fin nos salió un poquito el sol para quitarnos el frío. Y bueno, pues día de mercado, pues te puedes venir a disfrutar un ratito el mercado con este calorcito. Seguramente te vas a tomar una agüita ahí por ahí de chilacayota, o alguna frutita. Así que vente, pues estamos aquí y tenemos la presencia de... Camila. Hola chicas, buenos días. Buenos días. Leilani. Betsa. Ah, es que no se escuchaba. Bueno, buenos días a todas y todos. Bueno, pues estamos aquí después de... El sábado pasado no tuvimos programa porque estuvimos en el evento del Nictémero. ¿Sí o no, chicas? ¿Sí? ¿Cómo les fue? Cuéntenme. Bien. Bien. ¿Nerviosas se pusieron? Sí. Sí. ¿Por qué? A ver. No sé. Por la escolta. Por la escolta, pero le salió bien bonita la escolta, ¿eh? O sea, bien parejitos todos. Yo dije, ay, se me hace que hasta podrían ser una escolta de una escuela ustedes así, los que estaban ahí, súper bonita que le salió la escolta. ¿Y luego cómo se sintió en el ejercicio? Bien. Bien. Bien. Bien, pero no tan bien. ¿Ah? Se quedaban callados en algunos momentos, ¿por qué? Sí, es que cuando era el guión de chupadedos se decíamos ciego, Diego, y decía, no pueden ser otros, pero no quería participar Diego y al final participó Mateo como chupadedos. Ah, ya, vaya, entonces es un poquito complicado sí. Enfrentarse al público, tanto público que tenían, ¿no? No tanto. ¿No? Era poquito. ¿Poquito? ¿Nada más los de Tlahui eran 100? ¿Cien? ¿Cien? Ellos eran 100. Más todos los demás, éramos como unos... ¿Era la mitad? 50. Ah, eran 100, más todos los demás, éramos como 200 los que estábamos allí. Así que 200 personas las vieron. Se veían poquito. Sí, porque estaban dispersas, pero sí, eran como 200, imagínense. Ya 200 personas las vieron haciendo su ejercicio. Pues sí, estuvimos ahí en el primer Nictémero que te estaremos platicando. Primer Nictémero teatral que se hizo aquí en Ayutla Mije el sábado pasado. Y bueno, pues todo el día y toda la noche teatro. Toda la noche. ¿Ya no fueron en la noche al proyecto? No. Ah, yo entendí que iba a ser todo en el curato. No, fue de ahí, nos fuimos al proyecto porque las obras que seguían necesitaban espacio cerrado y luces, por eso. Sonia, la chica que vino de Oaxaca, era un trabajo de sombras, entonces necesitaba una pantalla, luces especiales, y entonces todo estuvo allá. Pero eso ya casi era la medianoche. Y bueno, pues ahí estuvimos, así que vamos a estar platicando y le vamos a dar la bienvenida también a Mateo. Mateo, hola Mateo, buenos días. Hola, buenos días. ¿Vienes corriendo? Sí. Sí, estábamos platicando, Mate, ¿cómo te sentiste el sábado pasado en el Nictémero, en su presentación? Pues estuvo, nos sentimos un poco nerviosos. Bueno, yo me sentí un poco nervioso. Ajá. Porque es la primera vez que, bueno, la segunda que participamos en una obra de teatro. Ah, ya. Y pero lo hicieron muy bien, o sea, con nervios y todo lo alcanzaron a hacer. Sí. Sí, ¿verdad? Y después de que, porque fue más el tiempo de espera, yo creo que ese fue el tiempo de muchos nervios, ¿no? Y ya después de que lo hicieron, ¿se relajaron o qué? Sí. Sí, ya, ¿verdad? Bueno, pues nos pasamos. Hola, también le damos la bienvenida a... Leslie. Hola, Leslie, también corriendo a su mecha. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Oye, Leslie, estamos platicando de cómo se sintieron el sábado. ¿Cómo te sentiste tú el sábado con el ejercicio que presentaron de la piedra maravillosa? Me sentí bien nerviosa. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué estaba mucha gente o por qué? ¿Sí? Y después de que presentaron el ejercicio, ¿cómo te sentiste? Ya. ¿Tranquila? Se volvió la hoja. Ah, ¿cuál hoja? ¿La del ejercicio? No, no te preocupes, ya no la vamos a ocupar. Bueno, pues ahí estamos. Bueno, pues vamos a estar platicando del nictémeno durante este programa. Mientras tanto, te vamos a dejar por lo pronto con una canción que se llama Colores, Colores, porque hoy que salió el sol, se ven bien bonitos todos los colores. La boca del dinosaurio. Ok, bien, pues como parece ser que la canción que les queríamos compartir nos salió en Ojalá, pues voy a platicar una curiosidad sobre las tortugas. Es de notar la lentitud de la tortuga cuando camina en la arena, pero por eso es a una persona que es lenta se le dice pareces tortuga. Pareces tortuga porque es lenta. Sin embargo, en el agua las tortugas se desplazan con muchísima rapidez. ¿Ustedes han visto las tortugas marinas? Sí, sí. Son velocísimas. Si nos pusiéramos a nadar junto a una tortuga, seguramente nos ganaría. Sí. Claramente sí. Por sus aletas, pero fuera del agua son súper, súper lentas, súper lentísimas. Y son tan lentas que cuando nacen, ¿han visto videos de cuando nacen las tortugas? Los ponen en un... Primero en la arena ponen sus huevos y los tapan con más arena. Uh-huh. Y luego empiezan a nacer las tortugas y salen de la arena. Uh-huh. Y entonces las tortugas marinas se, por instinto, se regresan hacia el mar. ¿Y han visto lo que pasa en su regreso, hacia el mar? Cuando van hacia el mar, ¿han visto lo que sucede? ¿Sí? ¿No han visto lo que sucede cuando regresan hacia el mar? No. A veces no. Se las comen las aves o uh-huh. Algunas no llegan. Sí. Un día, unos señores en un zoológico llevaron una tortuga y un erizo. ¿Ah, sí? A tu escuela. ¡Órale! Sí, pues en su recorrido hacia el mar, pues muchas ya no llegan, otras... el mar también las estropea, pero bueno, pues eso sucede con las tortugas. Así que cuando te digan que eres lento como tortuga, dile pues no, porque las tortugas en realidad, sobre todo en el mar, son muy veloces. Así no. No. Si las molestas. No. ¿Sí? Ahora las sacamos. Es que tenemos aquí la lista. ¿Pueden abrir la puerta? Abra la puerta. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Cuando llueve, y luego sale el sol, viene el arco iris y me invade de color. Entonces, unas nubes se convierten en papel. Comienzo a pintarlas con mi mágico pincel. Con el amarillo pinto una flor de girasol que nunca se marchita porque siempre le da el sol. Con el rojo a un payaso le dibujo la nariz y una bella sonrisa porque siempre está feliz. Con azul a una ballena le dibujo un gran mar con olas y corrientes para que pueda nadar. A veces cuando llueve, luego sale el sol, viene el arco iris, invade de color. Entonces unas nubes se convierten en papel. Comienzo a pintarlas con mi mágico pincel. Con naranja y zanahoria a una mariquita le preparo un buen zumo para que no esté malita. Con el verde a una rana la ubico en una hamaca toda llena de pistacho, de guisantes y espinaca. Con violeta cielo todo de magia y fantasía, libélulas que vuelan con gusto y alegría. A veces cuando llueve, luego sale el sol, viene el arco iris y me invade de color. Entonces unas nubes se convierten en papel. Comienzo a pintarlas con mi mágico pincel. El blanco y el negro mezclo para formar el gris y pinto un elefante que mastica regaliz. Con el rosa un flamenco le pinto bien las plumas y a un delfín de río le liso las arrugas. Con marrón todo lo cubro y dibujo despacito un enorme chocolate que me como a trocitos. A veces cuando llueve, luego sale el sol, viene el arco iris y mi mar de color. Entonces unas nubes se convierten en papel. Comienzo a pintarlas con mi mágico pincel. Yo no quiero trabajar, yo solo quiero descansar y nada más. Yo no quiero trabajar, yo solo quiero descansar, mamá. Yo no quiero trabajar, yo solo quiero descansar y nada más. Solo quiero yo comer, ay, pero no me hagan trabajar. Tortuga Concha, ven a barrer, no tengo manos, no tengo pies. Tortuga Concha, ven a coser, no tengo manos, no tengo pies. Tortuga Concha, ven a tejer, no tengo manos, no tengo pies. Tortuga Concha, ven a comer. Ya tengo manos, ya tengo pies. Tortuga Concha, ven a barrer. No tengo manos, no tengo pies. Tortuga Concha, ven a tejer. No tengo manos, no tengo pies. Tortuga Concha, ven a coser. No tengo manos, no tengo pies. Tortuga Concha, ven a comer. Ya tengo manos, ya tengo pies. Tortuga Concha, ven a barrer. No tengo pies, tortuga Concha, ven a coser. Yo tengo manos, no tengo pies, tortuga Concha, ven a tejer. No tengo manos, no tengo pies, tortuga Concha, ven a comer. Ya tengo manos, ya tengo pies. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Thank you. de la Madre Tierra, Edgar Villanueva Martínez. La bestia. El hombre es una bestia que nació de la tierra. No tiene corazón ni tiene alma. Se come su carne, se bebe su sangre, roe los huesos de los ancestros que descansan bajo la tierra. Nosotros somos esa herencia de seres salvajes que seguimos sus pasos. Los que siguen nuestro camino algún día ya no tendrán nada que comerse ni beberse, porque ya todo lo habremos acabado. Ellos tan solo se quedarán a mirar la muerte de la tierra. Las travesuras de Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. ¿Qué estará haciendo Sauri? Tú dices que se bañó primero y después jugó con unas copas y y echó hielo. Yo no escuché nada porque andaba hablando. Porque estabas hablando, sí. Yo escuché que tal vez estaba porque como que se escuchaba agua. Yo escuché, bueno, tú también. Bueno, es que se escuchaba como agua y tal vez estaba en un arroyo, en un río, en el mar, porque se escuchaba así. Que corría agua. Yo pensaba que se estaba preparando una michelada. Ándale. Y yo escuché que andaba como dando unos trastes. Yo escuché que estaba como que rompiendo muchos vidrios porque se oía como que abajo estaba cayendo todo lo que tiraba. Ándale, bueno, pues parece que todos coinciden en que hay este cristal por allí y agua. ¿Qué? ¿Cómo será? No lo sé, pero ya veremos cómo será. Bueno, mientras investigamos todo allá en casita, ¿qué escuchaste? Nos puedes llamar al 951-220-4077 y decirnos qué escuchaste. Y bueno, mientras tanto, voy a preguntarles aquí a los chicos, ¿qué trabajo de los que vieron el sábado pasado les llamó la atención? El de las estrellas. El de las estrellas que trajo Tlahuel. El de los cerditos. El de los cerditos. Ya. Uno a la vez. Ay, que no se acerquen tanto. El que es de la explicación de las estrellas, el que dio El de la Llorona. A mí de la Llorona, porque Gacho le hizo una niña al niño. Porque le agarró el brazo, le agarró la cabeza y se cayó. Y todavía estaba tomando agua. ¿Cuál fue el de los cerditos, dices? El de la Llorona. Ah, el de la Llorona, que se trajo Pablo Elisirat también. Y el que decía Leilani es el de Katia. El de Katia Brito, la chica de Brasil que vino y que los hizo hacer una historia junto con ella, ¿no? Órale. Por ahí dijeron el de los cerditos, que fue el trabajo de Matagallinas, ¿sí? El de los cerditos y es el de la Llorona, pero en donde cantó mi primo. Ah, es tu primo el que cantó, canta bien bonito, ¿verdad? Sí, hubo un niño que cantó en el cuento, en la historia de la Llorona. Sí, le gustó el que cantó el primo de esta becha porque canta bien bonito. Sí, de hecho él cantó en mi cumpleaños de 5 años. Órale, sí, canta muy, muy bonito. ¿A ti, Matt, qué fue lo que también te llamó la atención? Fue el de la pasión del pidio y el de, ¿cómo se llama? El de las cajas. Ah. Cuando vimos el de las cajas, la primera caja dio miedo porque había como una calaverita que según tocaba vidrio. Ah, el trabajo de Nuco, ese yo no, a mí no se me no lo pude ver porque estaba en la mía, en mi caja. Ah, bueno, sí. Y bueno, Matt, pues sí, Matt se aguantó hasta medianoche para ver La Pasión del Pidio, porque aparte de los trabajos me que se presentaron... Me fui a las 2 de la mañana. Sí. Nina, ¿cómo se llama en la que tú actuaste? ¿Cómo se llama? 5-7 Maggie. Ah, y 5-7 Maggie. Esa es la de 5-7 De Maggie, que sí, presenté un fragmento muy también es de Las Dos Brujas, que es como un... Ajá. Como un breve del que va a ser una, ajá, va a ser una obra de teatro, pero fue como una breve presentación de como qué va a ser. Ajá, un tráiler, como las películas. ¿Han visto que cuando presentan las películas solo presentan pedacitos para que uno se interese? Fue un tráiler de la obra que las hay, que el próximo año se va a estrenar. 2024. ¿Qué fecha de 2024? Esperemos que para finales de enero o principios de febrero, pero esas fechas ya las tenemos casi dichas para eso. Pues sí, bueno, pues hubo muchísimos trabajos allí todo el día, teatro, todo el día fue teatro, ¿no? O sea, trabajos pequeños, trabajos más grandes, trabajos sin escenografía, trabajos con escenografía, o sea, muchos trabajos, también estuvieron las cajas misteriosas, y bueno, ya después, como decía Matt, allá en el proyecto, bueno, pues se presentaron trabajos que requerían más cosas técnicas, como el trabajo de Sonia, un trabajo de teatro de sombras hermoso, pero que necesitaba cosas técnicas y bueno, tuvo que hacer allá. Y bueno, pues el trabajo de La Pasión del Pidio, que también requería cosas técnicas. Pues ahí estuvimos todo el día y ojalá que pues se vuelva a repetir la experiencia para que los que no pudieron ver, asistir o estar, bueno, pues entonces puedan en algún momento también compartir con nosotros estas experiencias de teatro. Bueno, vámonos con esta canción que se llama Tres Pececitos. Por la pradera, la laguna y el mar, son tres pececitos con su linda mamá. Ella decía... Escuchando La Boca del Dinosaurio. El día de hoy es muy sencillo. Del día de hoy es muy sencillo. Dice torta de tortuga. Torta de tortuga, torta de tortuga, torta de tortuga. Espérense. Ya primero. Vamos a empezar de este lado y empezamos así. Primero, la menor a la mayor. Torta de tortuga, torta de tortuga. Eso, a ver, Cami. Torta de tortuga, torta de tortuga, torta de tortuga, torta de tortuga, torta de tortuga, torta de tortuga, torta de tortuga, torta de tortuga, torta de tortuga, torta de tortuga, torta de tortuga. Okay, Matt. Torta de tortuga, torta de tortuga, torta de tortuga, torta de tortuga, torta de tortuga, torta de tortuga, torta de tortuga, torta de tortuga, torta de tortuga, torta de tortuga. Al rato va a decir torta de tortura. Torta de tortuga, torta de tortuga. Más alejada. Torta de tortuga, torta de tortuga, torta de tortuga, torta de tortuga, torta de tortuga. Órale, Ley, ¿tú quieres decir torta de tortuga? Torta de tortuga. Torta de tortuga, torta de tortuga. Bueno, pues ahí está. Mira, vámonos con la sección palabrerío. Así que, a ver. Híjole, es que aquí se pelean por las tarjetas. Oigan, ay, se llevaron muchas. Agarré dos. A ver, Cami, venga. Se llevó todas las, Camila, gracias. Camila, se llevó toda. ¿Quién va a comenzar? ¿Comenzamos igual así? Así en orden. Segunda de... Ok. Segunda de qué... Segunda de Crónicas 15. Cuando escuches. Ay, es un humano que carga una corona acá en la cabeza. Ajá, sí, sí, sí. Y que vive en un castillo. Y es rico. Acuérdate que no puedes dejar. Ok. Rey, princesa, reina. Rey. Ah, bien. Mi turno. Ok, no. Sí, no griten. No griten porque se satura el micro y entonces la gente que escucha hoy es así como muy feo. Sale, Cami. Es algo que se ocupa, algo especial. A veces lo dejan. Lo hacen en... Lo ocupan en pintura azul, verde. Es como... Algunas escuelas lo tienen, pero no todas. Pero a veces lo hacen así, en color así verde, porque si se ocupa otro color no se ve bien. Ajá. Y no se puede ocupar bien porque no se le va a entender. Bueno, y eso es lo que digo. Es como hay de muchos colores, los venden de cajas así en Oaxaca. Son como pilas y... Y ya hizo chicharrón mi tarjeta, ¿ya vieron? ¿Alguien adivina de qué estaba hablando Cami? Pero nos las puso bien difícil, ¿verdad? Sí, era que algo de color verde y se ve mejor en verde. No, listón. Ajá. ¿Y lo venden en Oaxaca en cajas? ¿Listón? No. ¿Lista? No, híjole. ¿Qué será? ¿Una pista más? ¿No? ¿Una pista más? ¿Es grande, chico? No, creo que no, vamos a tener que pensarle, porque ahora sí nos las puso difícil. Bueno, mientras le pensamos, porque esa sí estuvo difícil, ok, va, Betsa, sale. ¿Ajís? Bueno, muy bien, gracias. Ok, Betsa. Es una enfermedad, de hecho ahorita lo tenemos Leslie y yo, viene en el COVID-19, en ese sacamos mucha angina, hay veces que nos ponemos roncos y nuestra mamá nos asoba con mucho vaporú. Ajá. Y... No, a ver... O sea, acuérdense que no pueden dos, dejar de hablar dos, más de tres segundos. Ok, tos. ¿Quién va, Ley o Ley, sale? Puede estar en las escuelas, hay juegos, hay juegos, los niños ahí juegan, luego van. Ajá. Ahorita ahí puede haber muchos juegos, puede haber... Luego llevan ahí mucho a los niños, a que jueguen. ¿Qué tipo de juegos? Hay resbaladilla, hay columpio, hay pasamanos, hay sube y bajas. ¿Qué más? Uno, dos, tres. ¡Rueda! No, parque. Parque. ¿Es parque? Sí. ¡Oh, muy bien! Ok, Matt. Espera, sale. Es algo para niños, no es un material, es algo para aprendizaje. Y ahí donde van los niños es como el centro social, más o menos. Igual tiene biblioteca, algunos tienen sala de juegos, igual como decía esta Leilani, que tenían juegos, hay libros, pero ahí te enseñan, ahí te enseñan a contar, a leer, a multiplicar, y son 6 grados los que tienes que pasar. Entonces, ahí te puedes divertir mucho y también te toca hora de recreo. Y hay baños. ¡Kinder! ¡Escuela! ¡Kinder! Escuela. Ah, bueno. Pero muy bien, Cami. El kinder también es una escuela. Claro, depende del grado donde estés. Pero como dijo Mateo, donde que... Donde apenas enseñan a leer. Ah, pero él dijo que a multiplicar, y a multiplicar pues no es en el jardín, sino en la... Como dijo Mateo, sí se escucha. Ah, no, entonces no es kinder, porque cuando dijo, es como el centro social, pues ahí igual van niños de kinder. Ajá, sí, pero como dijo multiplicar, bueno, pues es otra escuela. Escuela de primaria, ¿no? Pero bueno, no era específicamente una escuela de grado, sino escuela en general. Muy bien, bueno, pues vámonos con esta canción que se llama Chachachá del Cocodrilo. En lo que aquí están ellos con sus pegotes en la cara. Vamos a ver. Y un orangután, una pícara serpiente y un águila real, un gato, un topo y un elefante loco que le patina el coco. Sabor. Hay un y un orangután, una pícara serpiente y un águila real, un gato, un topo y un elefante loco. Patina el coco. Hay un y un, una pícara serpiente y un águila real, un gato, un topo y un elefante loco que le patina el coco. Patina el coco. Hay un y un, una y un gato, un topo y un elefante loco que le patina el coco. Elefante loco, que le patina el coco. hay un y un una y un y un qué es hay un cocodrilo y un orangután una pícara serpiente y un águila real un gato un topo y un elefante loco que le patina el coco. Jugar y jugar y jugar. Todo el mundo, venga porque digo la hora de jugar. Las avispas, no, ellas pueden picar muchas veces. Bien, bueno, pues hoy vamos a comentar, vamos a jugar un juego. Es un juego, no es un juego de mesa, no es un juego que tiene objetos, sino es un juego que se llama jugar jugando. Jugar jugando se trata de decir una palabra, pero decirla de la manera como la palabra es. Es decir, si yo voy a decir la palabra cantar, tengo que cantar para decir la palabra. Tengo que decir, exacto, eso, así, cantar, ¿no? Cantando. Así que, ¿quién dice yo? Y le doy la palabra. Ok, vamos con Ley. Ley, tienes que decir la palabra rugir. ¿Cómo la dirías? Eso, pero en el micro. ¡Rugir! ¡Eso! Rugiendo, ¿verdad? ¿Quién dice? Betsa, estornudar. Pero tienes que decir estornudar. ¡Estornudar! ¡Eso! ¿Quién? Ok, Leslie, soplar. Soplar. Ajá, pero tienen que... Al mismo tiempo, es al mismo tiempo. Soplar. ¡Eso! ¡Eso! Pareces como el de... ¿Quién? ¿Matt? ¿Gami? Reír. Reír. Eso. Dale su voz, ¿no? Matt, bostezar. Bostezar. Eso. ¿Quién quiere decir llorar? Camila, llorar. Llorar. ¿Llorar? Lloro. ¿Llorar, Leslie? Llorar. Ajá. Susurrar. Susurrar. Eso. Enojar. ¡Enojar! Parece que no griten. Bien. Este juego se llama jugar jugando. Cantar. Cuinca. No digan siempre no. No digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. ¿Quién dijo que los juguetes son de nene o nena? Si vamos a vivir juntes, juntes hay que jugar. Me gustan tanto los barcos. Lo que más quiero es viajar. Si voy a ser capitana, no preciso ese disfraz. De princesita rosada, ¿qué me quieres regalar? Estoy mirando en el mapa que voy a cruzar el mar. ¿Quién dijo que los juguetes son de nene o nena? Si vamos a vivir juntos, juntos hay que jugar. Son tan poquitos colores, el celeste y rosa. Pintemos un arco iris de color libertad. Me pido un bebé chiquito para aprender a cuidar, porque cuando sea grande quiero ser un buen papá. No necesito pistolas ni casco de militar. ¿por qué jugar a la guerra si yo prefiero abrazar? ¿Quién dijo que los juguetes son veneno de nada? Si vamos a vivir juntos, juntos hay que jugar. Son tan poquitos colores, el celeste y rosa. Pintemos un arco iris de color y de acá. Queremos cuentos, canciones, tiempo para imaginar, y grandes que nos ayuden a sentirnos a la par. Nenas y nenas felices jugando de igual a igual. Es mucho lo que está en juego, no nos quieran separar. ¿Quién dijo que los juguetes son de niño de nada? Si vamos a vivir juntos, juntos hay que jugar. Son tan poquitos colores, el celeste y rosa. Pintemos un arco iris de color libertad. ¿Quién dijo que los juguetes si vamos a vivir juntos, juntos hay que jugar? Si vamos a vivir juntos, juntos hay que jugar. Juntos hay que jugar. Juntos hay que jugar. El cuento de hoy es Las sardinas vuelan de noche. Este cuento es de Marta Rivapalacio Obón. Y bueno, voy a decirte, este cuento es un cuento largo, ¿no? Es una historia larga, pero la voy a ir, compartiendo en partes, para poder ir, como decía, compartiendo ya ahora historias más largas. Y si en algún momento te interesa saber antes qué es lo que está pasando, pues puedes ir a la biblioteca del Centro Social Ayuc, porque allí están estos libros. Bien, Las sardinas vuelan de noche, de Marta Rivapalacio Obón. Marta Rivapalacio Obón es de la Ciudad de México, es escritora, psicóloga y creadora de paisajes sonoros. Ha ganado premios como El Barco de Vapor, Gran Angular en Hispanoamericano de Poesía para Niños, y uno de sus libros fue incluido en el catálogo White Ravens. Las sardinas vuelan de noche. Capítulo 1. Uri. Uri despertó y recordó que ese día era sábado. Todos los sábados su padre recibía un cargamento especial de pescado fresco. Antes de que llegara el camión, el local ya estaba invadido por todos los gatos de la colonia. Venían a cobrar su parte. Y todos los sábados, Uri, el hijo del pescadero, libraba una batalla campal contra los felinos. A veces los gatos perdían y se conformaban con lamer las escamas regadas por la banqueta después de la vendimia. Otras, el que perdía era Uri y no tenía más remedio que resignarse a ver cómo desaparecía un cardumen de sardinas. De sardinas portuguesas por encima de la barda. Pero esa mañana de sábado, el pequeño samurái salió empuñando su escoba y se topó con la calle vacía. Al principio pensó que se había equivocado de día, pero revisó el calendario de la cocina y se cercioró de que en efecto era sábado. Por lo tanto, allí había gato encerrado. En sus 8 años de vida, el enemigo nunca lo había plantado en pleno campo de batalla. Uri comenzaba a sospechar que habían abierto una nueva pescadería en el barrio cuando de pronto percibió algo en el aire. Era un olor desconcertante. Primero parecía bocanada de aire fresco, pero justo cuando se relajaba y aspiraba con fuerza, la atmósfera alrededor se distorsionaba y le venía la sensación de que en medio de todo algo olía tan mal como las cosas que se encuentran fuera de lugar. El niño pensó que tal vez los gatos también lo habían notado. Así Uri emprendió su viaje por encima de las bardas en busca del origen de esa peste misteriosa. Y colorín colorado, este cuento aún no ha acabado. Vamos a ir contando el cuento en capítulos, pero bueno, ¿qué piensas que le vaya a suceder a Uri? ¿Qué es esa peste? ¿Qué es eso que huele? ¿Qué, por qué no están los gatos allí azuzando, verdad? La sardina, los peces que ellos reciben. ¿Qué pasará? ¿Te imaginas? Bueno, si quieres saberlo, puedes ir a la biblioteca del Centro Social Ayuc. Y si no, puedes esperar también a que el siguiente domingo continuemos con los siguientes capítulos de este libro de Las sardinas vuelan de noche de Marta Riva Palacio Obón. A ver qué sucede. Una sardina muy salada, era muy tonta y estaba enamorada, y se comió un elefante porque creía que eso era importante. A la catunga Filipinas, con su nariz abre latas de sardinas. El capitán del regimiento, con su nariz abre latas de pimiento. A la catunga, tunga, tunga. A la catunga, tunga, tunga, tunga, tunga. A la catunga, tunga, tunga. A la catunga, tunga, tunga, tunga, tunga. El capitán de la fragata, con su nariz abre latas de batatas. El capitán de estos mares, con su nariz abre lata de calamares. Caracatunga, tunga, tunga. Caracatunga, tunga, tunga, tunga, tunga. Caracatunga, tunga, tunga. Caracatunga, tunga, tunga, tunga, tunga. Y ahora sí, chao, chao, chao, chao. El refrán, proverbio, esta frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, consejo o enseñanza que te compartimos el día de hoy, dice: al mal paso darle prisa. Y hace referencia a que a los problemas hay que darle solución y no enfrascarnos en lamentaciones. Es ya, solucionar ya. Bueno, pues antes de decirte la adivinanza del día de hoy, de compartirte la adivinanza del día de hoy, quiero mandar saludos a toda la gente allá en Zacatepec, ¿verdad? Que fíjate, en Zacatepec, en Metaltepec, en San Pedrito, allá en Caxtepec, que la semana pasada estuvimos por allá Sí, compartiendo los trabajos de 5-7 Maggie y de Leche de Luna. Y fue una experiencia preciosa. Nos tocó un friazo tremendísimo. De hecho, en Metaltepec nos tocó. Estábamos en la cancha techada y aún así la nube, ¿verdad? Y la... pues la lluvia, más bien la humedad de la nube estaba dentro de la cancha y de todas maneras terminamos empapados, nuestras máquinas, nuestras computadoras también empapadas, bueno, pues ahí estuvimos, pero la verdad es que nos recibieron hermoso, fue una experiencia muy bonita, los niños súper participativos preguntando y sobre los trabajos, ¿verdad? Los padres también muy atentos y agradezco muchísimo pues toda la labor que está haciendo allí la gente, ¿verdad? Los maestros, los directores, los supervisores, los comités, los padres, los niños, el centro de maestros, también queremos agradecer muchísimo, porque bueno, pues de esta manera podemos ir a estos lugares, ¿verdad? Y compartir los trabajos. Y pues la gente queda muy contenta y en espera de lo siguiente. Y bueno, pues lo siguiente es que ya el próximo año vamos a estrenar la siguiente obra y vamos a estar también pues allí visitando a las comunidades, las escuelas con el siguiente trabajo que ya Mateo decía que ahí es la bruja y el hada que andan ahí en pelea, ¿no? Pues va a estar por allí, es un trabajo de María Inés Falconi que se llama Que las hay, y por allá vamos a andar compartiendo pues también en las comunidades. Queremos agradecer, bueno, pues a toda la gente que hace posible que podamos acceder hasta allá donde pues difícilmente el teatro llega, ¿no? Hay otras artes que sí se tienen en las comunidades como son la música, todas las bandas, preciosas bandas, y que bueno, pues es parte ya de una costumbre, las danzas también, danzas tradicionales, ¿verdad? En algunas comunidades también hay un desarrollo de las artes plásticas, pero regularmente el teatro ha sido un poco desplazado. En algunas partes ya se están haciendo intentos de teatro como lo que vimos en este primer Nictemero Teatral, ¿verdad? Que bueno, pues como ya antes había dicho, vino la comunidad de Tláhuac, Matagallinas, Cerro Amole, Ayutla, y además gente que venía de Oaxaca y de Brasil también, de Argentina. Pero bueno, pues sí, la verdad es que ya están haciéndose estos primeros espacios de teatro. Trajeron unos trabajos preciosos con escenografía, con utilería, que seguramente trabajaron muchísimo, muchísimo para poder lograr esto que lograron, ¿verdad? Son pues los inicios de un camino muy, muy largo, muy grande y bueno, que ojalá dure muchísimo tiempo, que es este camino del teatro, poder empezar a generar trabajos de teatro en las comunidades, desde lo que sea, trabajando historias nuevas creadas o historias ya hechas o cuentos o traducciones también, ¿por qué no? Traducciones de historias ya escritas y poderlos traducir a la lengua, ¿verdad? Eso sería precioso también, pero ya estos primeros intentos pues ya están dando frutos y bueno, pues también quiero agradecer a toda la gente que apoyó este primer evento, primer Nictemero Teatral, ¿verdad? Este primer encuentro de teatro, porque hubo desde pequeñitos, desde preescolar, niños de preescolar, hasta chicos universitarios y bueno, gente ya que venía con trabajos profesionales de otras partes, ¿no? Pero sí hubo por todos los rangos y fue hermoso, un día de puro teatro. Así que bueno, pues estamos en este camino de siembra y ojalá podamos volver a repetir esta experiencia y que cada vez se vayan sumando más gente, más trabajos y vayamos construyendo este camino del teatro, ¿no? El teatro que no solamente es para que el público lo vea, sino todo el trabajo que hacen los actores, todo el trabajo que hacen los niños, todo el trabajo que hacen los maestros para crear sus historias, para darle forma a sus historias, es un camino hermoso, muy, muy, muy grande, ¿verdad? De mucha chamba, pero es hermoso. Ojalá se vuelva a repetir esta experiencia. Y como te decía, si no pudiste verlo, si no pudiste acercarte, bueno, ojalá tengamos esa oportunidad de volver a hacerlo para poder acercarnos. Y muchísimas gracias a toda la gente que pues que donó cosas, ¿verdad? Que apoyó con cosas también para que este evento pudiera realizarse. Muchísimas gracias desde el corazón, de verdad se los agradecemos porque de otra manera no hubiese sido posible la magnitud que se pudo hacer. Muchísimas gracias. Y bueno, vámonos entonces ahora sí con la adivinanza del día de hoy que te queremos compartir. Dice, aunque la liebre no quiera, le he ganado la carrera. Soy lenta, pero segura. ¿Qué será? A ver, ¿tú sabes de quién estoy hablando? Recuerda nuestro teléfono en cabina 951-220-4077 para que nos llames, nos mandes un mensajito con la respuesta de esta adivinanza. Aunque la liebre no quiera, le he ganado la carrera. Soy lenta, pero segura. Manuelita vivía en Pehuajó, pero un día se marchó. Nadie supo bien por qué. A París ella se fue, un poquito caminando y otro poquitito a pie. Manuelita, Manuelita, Manuelita, ¿dónde vas con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz? Manuelita una vez se enamoró de un tortugo que pasó. Manuelita, Manuelita, Manuelita, ¿dónde vas con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz? En la tintorería de París la pintaron. Poesía para niños, compilado por Gabriela de los Ángeles Santana. Te comparto este poema de Gloria Vergara que se titula Las Estrellas. ¿A dónde van las estrellas, madre? ¿A la mar? Van a la mar. ¿Hay otro cielo allá abajo? Entre las olas el cielo crece, crece en las manos, crece en el mar. Todos llevamos un cielo dentro y a nuestros sueños estrellas van. Bueno, pues también queremos mandar saludos para la gente de Llano Laguna, porque por allá vamos a andar esta semana en Llano Laguna y probablemente si el clima nos favorece y sigue así, estaremos por Coatzocón y por Matamoros, porque fíjate que quisimos estar esta semana pasada por allá, pero como estaba lloviendo, no fuerte, pero pues la nube está muy densa, los caminos se ponen muy resbalosos, muy lodosos y de pronto los carros no pueden pasar, entonces es complicado y ya no pudimos llegar hasta allá, pero esperemos que esta semana podamos llegar allá con la gente de Coatzocón y Matamoros. Se pone el sol, más de un millón de estrellas alumbran mi corazón. Y es que aunque yo solo sea un pobre cowboy, más de un millón de estrellas me acompañan allá donde voy. Pues queremos mandar saludos, felicitaciones a todas las personas que cumplen años el día de hoy o que festejan algo el día de hoy o van a festejar en esa semana. Y bueno, pues que la pasen súper bien, que la pasen en compañía de quienes ustedes quieran o quieren estar solos, también se vale estar solo. Y bueno, pues mando un saludo, un abrazo, felicitación para mi papá porque mañana cumple años. O sea, hoy es su no cumpleaños, pero pues le mando una felicitación adelantada desde hoy aquí, desde el programa La Boca del Dinosaurio, tu programa aquí en el 102.1 FM, la radio comunitaria con Gana, que transmite desde San Pedro y San Pablo, Ayutla Mije, la bella ciudad de las nubes. Abrazo para él y para todas las personas que festejan o van a festejar algo o festejaron algo en esta semana que pasamos. También van las mañanitas para todas las músicos, los músicos, porque, bueno, pues van a celebrar este 22, el Día de Santa Cecilia, y pues también a los músicos, las músicas. También para ellos van estas mañanitas. Las travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Sauri. Travesuras de Osauri. Parece que Osauri por aquí está desayunando, tenía hambre, ¿verdad, Osauri? Es que ya es bien tarde y Osauri no había comido nada. Ah, pero sí, ya vi que sí, que aquí preparaste algo y que sí, pues está todo tirado. Osauri, sí, ¿tenías hambre? Sí. Ah, ¿te preparaste? Oh, ya, tenías calorcito también. Bueno, pero tenemos, me ayudas a levantar todo esto y lavamos después los trastes que ocupaste, ¿te parece? Sí, porque mira, está tirado en el piso, en la mesa, ¿sí? Así que bueno, ya, ok, Osauri, ¿sí? ¿Te ayudo? ¿Me ayudas? Nos ayudamos, ¿sale? Sale, pues. Bueno, pues vamos a llegar a la parte final de este, tu programa La Boca del Dinosaurio. Gracias por acompañarnos. Saludos a todas las personas que nos sintonizan, que mañana el programa se retransmite a partir de las 7 de la mañana en esta misma frecuencia, 102.1 FM, y se vuelve a retransmitir a las 3:30 de la tarde en la misma frecuencia. Ojalá, bueno, pues puedas escucharlo y pues para quienes todavía no sintonizan la radio, pues diles que pueden escuchar el programa mañana a las 7, a las 3:30, ¿verdad? Este el programa infantil, juvenil, adultil, que está hecho con mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Y bueno, pues gracias por sintonizarnos a toda la gente desde donde nos sintonizan, ¿verdad? Muchísimas gracias. Y bueno, pues ya solamente para cerrar, para decirte que, bueno, pues sí, se festeja, los músicos van a festejar, mañana también hay algún evento en las escuelas, van a tener probablemente desfile, pues que estén muy bien todas y todos. Y esperemos que, bueno, pues el solecito nos siga acompañando en estos días. Y bueno, pues decirte también que vamos, nosotros seguimos girando con la obra 5-7 Maggie y Leche de Luna. Estamos yendo a las comunidades, seguramente en algún momento nos encontraremos en alguna de en alguna comunidad, en tu comunidad, ¿verdad? Y si de pronto no hemos ido y quieres que vayamos, pues llámanos al 951-249-6472 para que puedas, que podamos acordar de qué manera podemos llegar a tu comunidad, cuál es tu comunidad y cómo podemos hacer para llegar hasta allá. 5-7 Maggie es un trabajo que estamos presentando para niños de preescolar, para escolares y todavía para secundaria. Fíjate que con ellos es muy bonito también porque con ellos incluso abrimos el tema de los referentes del teatro. Sabemos que dentro de los programas pedagógicos, bueno, pues están también ya empezando a tocar las cuestiones teatrales y bueno, pues con ellos conversamos qué elementos ven, qué les gustaría, qué cosas se pueden hacer en el teatro, qué cosas no. Y bueno, ellos preguntan muchísimas cosas y se vuelve un conversatorio bien, bien bonito. Y bueno, también está el trabajo de Leche de Luna, que es para jóvenes y adultos, que también lo han visto los niños y ha sido también maravillosa la experiencia con ellos. Pero bueno, que está más diseñado para la gente, pues, como te digo, jóvenes adultos, pero y también ha sido muy, muy recibido muy hermosamente, ¿no? Y bueno, seguramente también en algún momento nos encontraremos compartiendo este trabajo. Y bueno, pues sin más por el momento, ¿no hay alguna otra cosa más? ¿No? Bueno, pues ya nada más invitarte a que, bueno, pues estas cosas que quedaron con este primer encuentro de teatro, este primer nictímero teatral, pues ojalá podamos seguir sembrando este teatro y nos encontremos posteriormente en un nuevo encuentro donde cada vez haya más participantes queriendo hacer este hermoso arte que es el teatro. Muchísimas gracias a todos los que participaron, muchísimas gracias a todos los que apoyaron y bueno, pues ahora sí, nos escuchamos el próximo domingo en este tu programa La Boca del Dinosaurio. Ojalá puedas seguir sintonizándonos aquí en el 102.1 FM, la radio comunitaria con Gana. Y te voy a dejar con esta canción que se llama Disfraces. Disfrazarse en la vida de lo que tú quieras es hermoso, ¿verdad? Porque, bueno, pues la vida nos regala hermosas cosas a cada instante y, bueno, pues habría que disfrutarla. Esta canción está en la voz del grupo Bandula. Que empieza la vida, saca ropajes como una niña traviesa. La vida saca ropajes como una niña traviesa. Con disfraz de nuevo día, pinta de luz cada cosa. Ya la oruga de los sueños la convierte en mariposa. Le da color a la hierba, le da sonido al océano y al corazón de la tierra. Comer en su mano. Se disfraza de rocío y de galaxias. canto de arena y es aroma de manzana. Como la luna cuenta cuentos, como el duende de la risa, o como alguna princesa del reino de las caricias. Acéptaselo enseguida, porque tienes el derecho a disfrazarte de vida. Fruta de dulce sabor o piel de cualquier color, de luciérnaga y arbusto, de sorpresa o de disgusto, como libro y rehilete, como un avión de juguete, como sonrisa chimuela, como el patio de tu escuela, como todos los amigos que quieres que estén contigo. Sonido al océano y al corazón de la tierra, dale comer en su mano. Esta fue una producción de Carapacho Teatro para la radio comunitaria Concaná. Producido en Ayutlamije, Oaxaca, 2023. En el micrófono, Betsa, Mateo, Leslie, Camila, Leslie, Nina. En los controles, Gallo. La boca de Lili.